No podías contarle a tu amiga de todas las veces que te metí. Te fuiste con el bobo ese y yo mordido, con ella me fui. ¿Qué tú haces de nuevo en la disco? Ma, yo tengo lo que te estás buscando hoy. Y no te niego, yo también quiero chingarte. Me dijo que ya estaba soltera.